Vamos a tener testimonios de muchas personalidades, Hugo Yasky, Sonia Lesso y Sandra Rodríguez, a 16 años del asesinato, y con un aniversario especial, porque lo dijimos en el programa hace unas semanas, en la causa Fuente Alba 2 fueron condenados los 8 altos jefes policiales que ordenaron y ejecutaron la represión del 4 de abril de 2007 en Arroyito, Neuquén, donde fue asesinado nuestro compañero Carlos Fuente Alba. Sobre la causa de Carlos Fuente Alba por justicia completa tendremos las palabras de la querida Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, de Converti Rodríguez, coordinador principal de la regional de la IE para América Latina, y del cantautor Víctor Heredia. La semana hubo una presentación del informe de la Defensoría del Público sobre tratamiento de los medios en los conflictos sindicales. Tendremos la palabra del secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, Héctor Amichetti. La presentación estuvo encabezada por la titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin, y se realizó en la Federación Gráfica Bonaerense. Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiográfica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, ya en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sirve que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir, ya no permito que me invitan a seguir, no los invito a que me vean seguir, y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. En un hecho tan doloroso como inexplicable, el país perdía a un maestro. Moría asesinado Carlos Fuente Alba. Nacido en Junín de los Andes, dictaba clases de química en un colegio de la Cuenca 15, uno de los barrios más pobres de Neuquén capital. Elegido delegado sindical por sus compañeros y mejor profesor entre los alumnos, era conocido por todos como un tipo esencialmente solidario. El 4 de abril, los docentes en huelga por reclamos salariales habían resuelto cortar la Ruta 22. Por orden del gobernador Jorge Sovich, fueron reprimidos. Los manifestantes ya se retiraban cuando el oficial José Darío Poblete, integrante del Grupo Especial de Operaciones Policiales, GEOP, disparó una granada de gas lacrimógeno hacia el auto en el que se encontraba Fuente Alba. Gravemente herido en la cabeza, murió al día siguiente. tenía 40 años, estaba casado con Sandra Rodríguez y era papá de Ariadna y Camila. El hecho provocó el repudio masivo. Trabajadores de todo el país llevaron a cabo huelgas, movilizaciones y asambleas. El crimen fue un atentado contra todos nuestros maestros, la bella gente, según los llamó Osvaldo Bayer. Pero su recuerdo y su legado seguirán vivos por mucho tiempo. En septiembre de 2012, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, en la ex ESMA, inauguró un aula que lleva su nombre. Así, Carlos Fuente Alba continúa enseñándonos. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Recordemos que hubo una condena para los policías implicados en el asesinato de Carlos Fuente Alba. Vamos a escuchar la palabra del coordinador principal de la Regional de la Internacional de la Educación para América Latina, Converti Rodríguez, sobre este fallo histórico. Saludos, compañeras y compañeros de CETERA. Desde la Oficina Regional de la Internacional de la Educación para América Latina, celebramos el fallo de la causa Fuente Alba II, en el que se condenó a las autoridades policiales responsables de ordenar y ejecutar el operativo represivo en el que fue asesinado el compañero docente Carlos Fuente Alba. Celebramos que el Tribunal Penal de Neuquén estableciera las responsabilidades correspondientes por los hechos represivos. Tras 16 años de lucha y movilización por justicia completa para Carlos Fuente Alba, la Internacional de la Educación acompaña una vez más a CETERA, a TEN y a su compañera Sandra. Y hoy podemos decir, Carlos Fuente Alba, presente. Luego de escuchar las palabras de Converti, coordinador principal de la Regional de la Internacional de la Educación para América Latina, sobre este fallo histórico sobre los policías implicados en el asesinato de Carlos Fuente Alba, vamos con la palabra del secretario general de la CTA y diputado nacional, Hugo Yasky. Se cumplen 16 años del asesinato del compañero Carlos Fuente Alba, un crimen cometido por una policía brava que en ese momento se alineaba tras el discurso de la mano dura del gobernador Sovich. Tras ese asesinato sobrevino una lucha que fue la que posibilitó el juicio para castigar, condenar y encarcelar a los autores materiales. Y ahora hay un capítulo abierto, que es el juicio para que los autores intelectuales, los que estuvieron detrás de los que apretaban el gatillo, rindan cuenta ante la justicia. Hacemos un reconocimiento a lo que significa Carlos Fuente Alba como emblema de lucha en defensa de la escuela pública, a Sandra, su compañera, que se puso al hombro esa causa, y también a TEN, a la CETERA, a la Organización Sindical de los Docentes de Neuquén y de la Nación, por todo lo que ha significado mantener esa bandera en alto y obstinadamente clamar por justicia completa. Era la palabra el secretario general de la CTA, el diputado nacional Hugo Yasky, a 16 años del asesinato de nuestro compañero Carlos Fuente Alba. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Si la luna fuera tiza, yo escribiría en el cielo, con letra bien prolijita, que vivan nuestros maestros. Si la luna fuera tiza y el cielo un pizarrón, yo escribiría bien grande, que viva la educación. Canto Maestro, el programa de Cetera. ¡Yo me vacuné! ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro, el programa de Cetera. Al principio anunciamos que hubo un informe, una presentación de la Defensoría del Público sobre el tratamiento de los medios en los conflictos sindicales. Se creó un observatorio y se vino trabajando durante meses, analizando lo que decían los medios gráficos, televisivos, radiales, sobre cada vez que hay un conflicto sindical. Realmente un trabajo muy importante, donde se ve una clara estigmatización y criminalización de la protesta social. Vamos a escuchar al secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, Héctor Amichetti. El objetivo de las organizaciones no es solo la lucha cotidiana por las reivindicaciones laborales, por la defensa de la salud, es mucho más integral. Acá hay propuestas del movimiento gremial que no las podemos hacer conocer. Yo estaba el otro día en la reunión de la Confederación de Sindicatos de la Industria, que la integramos unas 30 organizaciones sindicales, y las propuestas son maravillosas las que surgen de los compañeros mineros, de los compañeros lecheros, de los compañeros molineros, de la alimentación, de los gráficos, de todos los sectores industriales. Porque plantean un modelo de país inclusivo y porque tienen conocimiento de esas organizaciones sindicales. Ahora, toda esa parte positiva que significa defender el sistema solidario de salud, ¿qué sale en los grandes medios? ¿Qué articula? Y articulan que el intendente de San Nicolás con el intendente de Sarmiento van a sacar el bioma, que es un sistema solidario, que tendrá su problema porque lo tiene producto de la forma en que se ha manejado la economía, van a sacar eso, bueno, ya van adelantando desde la comunicación toda una estrategia política para destruir cualquier sistema que pueda ser solidario y llevarlo a ese otro modelo de país, que es decir, bueno, quien pueda pagar el servicio de salud lo paga, quien no lo pueda pagar, que se joda. O sea, a mí me parece que ese es el gran desafío. Nuestra mejor defensa, como dice la vieja frase, es un buen ataque. Era Héctor Amichetti, sobre la presentación del informe de la Defensoría del Público sobre el tratamiento en los medios de los conflictos sindicales. La palabra de Héctor Amichetti, Federación Gráfica Bonaerense. Canto Maestro. Yo vengo de otro siglo, con 2X y un tango. No pude ser un indio, destino negro y blanco. Yo vengo de otro siglo, con la voz en la cara, con la sombra de un bicho y este gesto en la espalda. Y traigo de otro siglo la esencia de un ombligo, un sapo traicionero, anécdotas de perros y un sueño retroactivo. Yo vengo de otro siglo, con un poco de todo, solo y sin acomodo, empuño moneditas y cobro colectivos. Arrastro de otro siglo cierto autoritarismo, enojo prepotente y machismo, aunque en forma decreciente. Y traigo de otro siglo baranda de fomento, querosen, eucaliptus, azufre, linimento, chicles y ceniceros. Y traigo de otro siglo mi suerte capicúa, y abajo de la púa fritura de vinilo. Perdón si no me ubico, yo vengo de otro siglo, toro serrano, Vengo desde el olvido con un dios escondido y ayuyo de suburbio perfumando. Yo vengo de otro siglo hablando con mis muertos. Y no porque estoy loco, porque si fuese un loco y loco lo andaría diciendo. Y traigo de otro siglo platillos y poetas, colores de un equipo, dolores de bandera, terapia de besitos. Y traigo de otro siglo mi suerte. El 2 de abril de 1997 se instaló la Carpa Blanca. Fueron 1.003 días de lucha. Vamos a escuchar el recuerdo de la ayunante María Laura Torre, secretaria general adjunta de SUTEBA. Corrían los años 90, años de privatizaciones, años de financiamiento profundo, años de destrucción de la educación pública en términos generales. La ley federal había atravesado fuertemente y en tándem con el proyecto de país había destruido la escuela secundaria, había prácticamente eliminado la concepción y el concepto de una escuela técnica, y en ese contexto y atravesando muchas luchas en todo el país se toma la decisión, en realidad en principio, del ayuno docente, de demostrar, de poner el cuerpo en ese ayuno que no imaginábamos que iba a trascender las 48, las 72 horas en principio, o quizás una semana, demostrar cómo los docentes y las docentes de todo el país poníamos el cuerpo, el alma, poníamos nuestro guardapolvo blanco como símbolo importante en ese ayuno que comenzó, y que en realidad la carpa lo que hacía era cobijar y cubrir esos días de ayuno. Y se transformó en un ícono, se transformó en un lugar emblemático donde atravesaron y llegaron muchas de las manifestaciones y de los reclamos de aquel entonces de la sociedad de los 90. Mi ayuno duró 27 días y la verdad el acompañamiento de mi familia, de mis compañeros, porque, y acá sí hay que remarcarlo fuertemente, yo vivía en La Matanza, o sea que era casi muy fácil que mi compañero viniera, o si no, mis compañeras trajeran a Manuel, a mi hijo, el cual fue una de las cosas que más me costó, porque lo extrañaba muchísimo. Pero en aquel momento, en el grupo, en todos los grupos de ayuno, había compañeras y compañeros de todo el país. Épocas donde no había celulares, épocas donde no había videollamadas. En la carpa había un solo teléfono y un fax. Y era como sagrado el momento de la tarde donde las compañeras y los compañeros podían llamar o ser llamados desde las casas de sus familias para tener, bueno, esa voz de sus hijos, de sus hijas. Eso era, la verdad, muy conmovedor porque se extrañaba mucho, muchísimo. Había compañeros, yo ayuné con compañeros de San Juan, de Jujuy, de Formosa, de Chaco, de Neuquén, de Ciudad de Buenos Aires. Éramos una delegación de provincia de Buenos Aires, de Entre Ríos, de Santa Fe. O sea, atravesaron esa carpa, federalizó el conflicto, pero también nos unió fuertemente en un guardapolvo blanco. Me conmovió mucho en términos personales cuando vinieron, mientras estaba ayunando, varios exalumnos y exalumnas que fueron viendo por la televisión que, bueno, que la señorita María Laura estaba ayunando y se fueron acercando, y la verdad eso fue absolutamente gratificante y conmovedor, el abrazo de mis exalumnos, que muchos venían con sus hijos y con sus hijas. Era el recuerdo sobre la carpa blanca de la ayunante María Laura Torres, secretaria general adjunta de SUTEB. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Hay que atreverse, atreverse otra vez y seguir atreviéndose. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Después del pan, la educación es la primera necesidad de la gente. George Danton. Palabras maestras. Palabras maestras. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Sumapaz nació en Bombal, provincia de Santa Fe, el 5 de abril de 1939. Cantora, guitarrista, poeta, autor y compositora. Además de sus estudios superiores de piano y guitarra, es licenciada en filosofía y letras. A los 20 años comienza su participación en programas de radio y televisión. En 1968 viajó a Japón, donde brindó 40 recitales, hizo un programa de televisión y grabó un disco. En 1977 estrenó la cantata Ay Patria Mía, basada en la vida de Manuel Belgrano, con textos del historiador Máximo Aguirre y música de su autoría. En 1988 dio una serie de recitales en universidades de los Estados Unidos. Escribió y condujo durante 6 años el programa Pampanías por Radio Nacional. Publicó 3 libros de poesía: Pampa América, Al Sur del Canto, Última Guitarra. Entre sus temas destacamos Guitarras de Cuyo, Murmullo Azul, urdimbre del sonido que el telar de la música entresaca, voces de San Juan y de Mendoza y San Luis de la Punta en las guitarras. Desde la misma huella por el camino salimos a toparnos con el destino. Pampa escondida, la cruz del asfalto, yace la pampa dormida, torreones de cielos altos tapan su huella escondida. Y parte de mi alma. Suma Paz, se fue de gira el 8 de abril del 2009. Árbol en la ciudad desterrado, sombra en el paredón del asfalto, árbol en soledad encerrado, con el cielo lejos, estirando ramas para alcanzar su reflejo. A flor de la raíz prisionera, pasa un temblor de azul primavera. pero es el leve soplo del viento que llorando moja una luz de otoño, vuelo final en las hojas. Pero hubo una vez más allá del cielo, horizontes abiertos para volar. Como aquel Canto Maestro, el programa de Cetera. Cetera lanzó una convocatoria artística, comunicacional y cultural Carlos Fuente Alba Presente, dirigida a maestras, maestros y docentes afiliados a Cetera. A 16 años del asesinato de nuestro compañero Carlos Fuente Alba y luego del fallo histórico que condenó en la causa Fuente Alba II a los altos jefes militares que planificaron y ordenaron la represión del 4 de abril en Arroyito, Neuquén, desde Cetera impulsamos una convocatoria artística, comunicacional y cultural bajo el lema Carlos Fuente Alba Presente. Invitamos a las y los trabajadores de la educación afiliados a las entidades de base Cetera a participar en estas actividades para seguir manteniendo viva la memoria del maestro Carlos Fuente Alba. Va a consistir en afiches, canciones, relatos y poesías, murales, dibujos y pinturas, además de fotografías. La inscripción empieza el 4 de abril, que lo pueden buscar en la página web de Cetera, www.cetera.org.ar, o en las páginas de los sindicatos de base de Cetera. La verdad que hay jurados de renombre en esta convocatoria. Va a estar Sandra Rodríguez, compañera de Carlos, Victoria Montenegro de Hijos, León Gieco, Teresa Parodi y Víctor Heredia, en el rubro canciones, en el rubro relatos y poesías María Giovanni, Eduardo Alberti, Carlos Pisoni de Hijos, en murales Omar Gasparini, Alejandra Seme y Mayrila Tarabay y Gerardo Ciancolo, en dibujos y pinturas Inés Vega, Mauro Nicero y Rubén Borré, en fotografía los queridos Carlos Brigo, Florencia Gussetti y Alejandro Andán, además de la compañera Cintia Blacona en el rubro afiche. Del 4 de abril al 15 de julio, mantener viva la memoria de Carlos Fuente Alba. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Con gran emoción, con gran alegría, Dios mío, acabo de leer el fallo histórico y reparador que han logrado. Sí, querida, realmente se hizo justicia y la cúpula justamente policial del ex gobernador Jorge Sovich fue declarada responsable de la represión tremenda que hace 16 años causó la muerte de Carlos Fuente Alba, tu marido, mi colega, sí, docente, como yo y como tantos otros que permanentemente hemos estado apoyándote y lo lograste. Realmente 16 años, pero se hizo justicia. Así que todo mi cariño, querida, para vos, para todos los compañeros docentes, y yo sé que Carlos desde algún lugar está aplaudiendo, está compartiendo esta justicia que por fin se logró. Un abrazo muy, muy fuerte, mi querida. Y bueno, en algún momento nos encontraremos, ¿eh? Chau, chau. Luego de escuchar a Tati Almeida, Madre Plaza de Mayo, línea fundadora, sobre el fallo condenatorio de los policías implicados en el asesinato del maestro Carlos Fuente Alba, y al cumplirse el 4 de abril, 16 años de esa fecha, vamos a escuchar a la secretaria general de CETERA, Sonia Aleso. En este nuevo aniversario del asesinato de Carlos, después de un triunfo histórico que es condenar a los responsables del operativo en Arroyito. 16 años de lucha por justicia completa, y en estos 16 años realmente ATEN, la docencia neuquina, la docencia argentina y la internacional de la educación, hemos logrado este triunfo histórico que es condenar a los responsables del operativo. Un abrazo grande a Sandra, un abrazo grande a los compañeros y compañeras de ATEN. Decirles que este juicio, este último juicio después de tantas situaciones difíciles que vivimos, significa un antecedente histórico frente a la criminalización de la protesta social. Así que un abrazo grande para todas ustedes. Era 16 años del asesinato de Carlos Fuente Alba, la secretaria general de CETERA, Sonia Aleso. Canto Maestro. El programa de CETERA. Muy adentro, cada gota de mi vida, un amor profundo, luminoso, singular. Te amo con el alma, te amo sin medida, te amo solamente como nadie supo amar. Pero no estoy sola, este amor que nos protege viene acompañado como río rumbo al mar. Trae enamorado agua, sol y peces, y refleja un cielo donde vamos a volar. Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola, te abraza conmigo una eternidad. Abrazan los valles, las montañas y los vientos, las flores del campo y el olor del mar. Cuando yo te beso, no te beso sola, azúcar te traigo del cañaveral. Soy como la tierra para darte fruto, soy de miel. Abril de 1997 se instaló la Carpa Blanca. Fueron 1.003 días de lucha, donde pasaron un montón de personalidades y organizaciones sindicales, sociales, académicas, pedagógicas, culturales, artísticas. Estuvieron Eduardo Galeano, Mercedes Sosa, Daniel Biglietti, Teresa Parodi, Joan Manuel Serrat, Luis Alberto Spinetta, Lito Nevia, Fito Páez, Héctor Alterio, Alfredo Alcón. Se hizo un festival de rock con la presencia de bandas destacadas con más de 45.000 personas en la Plaza del Congreso, además de un ayuno en todo el país el 10 y 11 de septiembre de 1997 de las y los trabajadores de la educación. Esta lucha histórica de la Carpa Blanca fue apoyada por la Internacional de la Educación para América Latina y por organizaciones de todas partes del mundo. Vamos a escuchar al periodista Mario Weinfeld y su crónica sobre la Carpa Blanca. Mismo se ahonda la dificultad porque el menemismo divide las competencias sociales, educativas, sanitarias y demás, sin derivar a las provincias los fondos necesarios, política de caballo para bajar el déficit fiscal nacional y tirarle a la provincia las competencias y también los problemas. Frente a eso, ¿cómo hacer para lograr una demanda, una reivindicación unida cuando hay tantas realidades en juego, tantas cuestiones y qué sé yo? Y cuando en un momento político y social donde la condición de empleado público, las huelgas estatales y demás, no solo eran perseguidas por el menemismo, sino que tenían una baja reputación social. Es decir, el menemismo no había surgido desde la nada o de gajo, sino que tenía enancaba con otras cuestiones. Incluso el ministro, uno de los ministros de Economía de Menem, Roque Fernández, llegó a decir, bueno, es una huelga de empleados públicos. dijo, como para decir, es una cosa que no existe, no funcionó así. Los docentes entonces imaginaron esto, una carpa blanca, el color de la educación, el color guardapolvo, encalavada en frente al Congreso y no en la Plaza de Mayo, una determinación. Empezaron con ayunantes y también en un momento ellos mismos se dieron cuenta que había un tono social que presentar figuras que solo ayunaban, que solo sufrían, que solo padecían, también te hacía un cierto ruido o un cierto distanciamiento de lo social. Y que entonces al ayuno había que agregarle algo más. Era el relato sobre la carpa blanca del periodista Mario Weinfeld. Canto Maestro, el programa de Cetera. Se hacen presente. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Julio Vicente Canessa nace el 5 de abril de 1901 en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Egresa con el título de ingeniero industrial de la Universidad de Buenos Aires. En 1927 ingresa a YPF. Desde su puesto estudia e investiga las posibilidades de alcanzar el mejor aprovechamiento de nuestra riqueza gasífera. Impulsa la primera planta de gas líquido de la Argentina. En 1946, como primer director general de gas del Estado, lo entrevista el presidente Perón y resuelven hacer el gasoducto Comodoro Rivadavia a Buenos Aires, uniendo 1.700 kilómetros de cañería. La obra se planea en 6 meses y el 21 de febrero de 1947, el jefe de Estado suelda el primer caño del gasoducto en Lavallol. El 29 de diciembre de 1949 se inaugura el gasoducto, en ese momento el más largo del mundo. Entre 1949 y 1950 se desempeña como presidente del directorio de YPF, luego como miembro del directorio del Banco Industrial y del Banco Central, y en 1955 asume como decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, perdiendo su cargo al producirse el golpe del 16 de septiembre. En 1958 vuelve a ser administrador de gas del Estado. Años después, entre 1973 y 1975, ocupa cargos importantes de asesoramiento. Muere el 19 de junio de 1976. Canto Maestro recuerda a Julio Vicente Canessa, un defensor del patrimonio nacional, un minucioso del estudio, un enérgico impulsor, un multiplicador de recursos. Los malditos de la historia, del hoy y siempre. ¡Luchar tiene sentido! ¡Luchar tiene sentido! 16 años de lucha interminable para llegar a este 16 de marzo. Nosotros tenemos una frase: la escuela pública enseña, resiste y sueña. Logramos un legado fundamental, un compromiso a la resistencia, compañeras y compañeros. Para otros que sufren injusticias, Así es como hoy tenemos una nueva identidad docente. Como dijo Estela Maldonado, no hay tareas imposibles para las y los trabajadores, y menos para el colectivo docente. Soy Sandra Rodríguez, estoy en la ciudad de Neuquén y quiero enviarles un saludo a la Internacional de la Educación para América Latina, saludar a cada compañera, cada compañero de trabajador de la educación de todos los países de América Latina, agradeciéndoles el acompañamiento a lo largo de estos 16 años, pidiendo justicia completa por Carlos Fuente Alba. En este nuevo aniversario quiero reafirmar ese acompañamiento y este gran logro que hemos tenido hace pocos días con un fallo histórico en la causa Fuente Alba 2, donde se condenaron a los altos jefes policiales por el operativo de represión y muerte de aquel 4 de abril del 2007. Les agradezco el compromiso que hicieron a lo largo de todos estos años en cada uno de los países, en cada una de las embajadas, acompañando a mi familia y a mi sindicato ATEN. Un saludo muy cordial, fraterno y hasta siempre. Gracias. Estamos con Marcelo Gualiardo, secretario general de ATEN, paro y movilización acá en ATEN Neuquén. A 16 años del asesinato de Carlos Fuente Alba, pero con un sabor distinto este año. Bueno, Marcelo, ¿cuál es tu evaluación? Bueno, en principio, saludar que cada 4 de abril los trabajadores y trabajadoras de la provincia y de la educación, y en general de la provincia de Neuquén, nos movilizamos para que un hecho como el que sucedió aquel 2007 no se vuelva a repetir, ¿no? Así es, un acto de memoria, un acto de denuncia, de defensa del derecho a la protesta y a la defensa de derechos que realizamos las organizaciones sociales y sindicales, y con el agregado que tiene este año por el reciente fallo y la sentencia condenatoria a los jefes policiales, que nos dio la razón, que dijo que había habido un operativo que había sido desmedido, que había sido ilegal, ilegítimo, con un uso desproporcionado de la fuerza de la represión policial del Estado, y que por eso se los condenó. Entonces se potencian dos cosas. Primero, que no puede haber otra acción de esa naturaleza que no sea condenada de la misma manera que lo ha sido esta. Y segundo, que luchar es lo que hay que hacer. La lucha que se dio, la unidad que se construyó, la solidaridad se expresó en las calles de Neuquén, pero asimismo se expresó en cada rincón de la Argentina, porque en todos los lugares de nuestro país han habido acciones de memoria y que acompañaron este pedido de justicia. Así que estamos contentos por eso. El dolor de 16 años no se resuelve con la condena de los jueces, pero sí es una suerte de reparación para las víctimas y es un desdelimitar el accionar de los gobiernos para adelante, ¿no? Y veíamos en el acto los saludos de David Edwards, secretario general de la Internacional de Educación, con Berti Rodríguez, coordinador principal de la IAL, Sonia Leso, Roberto Baradel, Hugo Yasky, Tati Almeida, Víctor Heredia, Eduardo Aliberti. Estoy nombrando distintas personalidades que representan distintos sectores. Estos 16 años también estuvieron rodeados de esa solidaridad. Y fueron determinantes. O sea, la lucha esta en aislada no hubiese sido posible de llegar a nada. Si se logró lo que se logró fue precisamente por ese respaldo y esa solidaridad que se fue construyendo con desde el minuto uno, ¿no? Del hecho de la conmoción que generó el crimen de nuestro compañero Carlos Fuente Alba, enseguida recibió la solidaridad de distintas personalidades de la cultura, de organismos de derechos humanos, de organizaciones sindicales, y obviamente CETERA y la Internacional de Educación tuvieron mucho que ver con esto, porque de hecho en determinadas instancias, incluso judiciales, fue necesaria esa apoyatura para lograr respuestas. De hecho, el acompañamiento que significaron de estas organizaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, este saludo es también una manera de dar cuenta de que han estado siempre y de que vamos a seguir movilizándonos juntos ante cada hecho de estas características. Me vienen a la memoria dos personas muy, muy, muy queridas que hoy no están. Uno que leyó un relato para Carlos, que es el querido Alfredo Halcón, y otro, el Flaco Spinetta, en ese recital junto a otros músicos por Justicia para Carlos. Y bueno, para terminar esta nota, porque nuestra difusión están ellos dos, Y bueno, el artista Rep que hizo ese dibujo tan maravilloso cuando pasó esto en el 2007, tiene que ver con esta convocatoria, ¿no? A 16 años, qué mejor que una convocatoria cultural, artística, comunicacional para que las y los maestros mantengan viva la memoria en murales, afiches, canciones, relatos, poesías, dibujos, afiches, fotografías y... aclararle a los oyentes que el jurado es de primera línea, ¿no? Están en canciones, por ejemplo, León Gieco, Víctor Heredia y Teresa Parodi, Teresa que fue la primera que vino a un recital acá, y en qué sé yo, de compañeros y compañeras de Hijos en el jurado, grandes muralistas, grandes fotógrafos, Eduardo Aliberti, María Seoane en relato y poesía. ¿Cómo ves esta convocatoria, el sentido que va a tener o que crees que va a tener en el país? Sobre todo para los docentes jóvenes. Yo creo que es otro respaldo que recibe la continuidad del reclamo, pero además de la importancia del legado político y pedagógico de Carlos Fuentealba. Y que no podría ser de otra manera que convocando a nuestros artistas, que han sido también fundamentales porque los actos de memoria, si no quedan reflejados en las paredes, en una canción, en un libro, en una foto, obviamente se pierden. De ahí es que, si una cosa uno destaca de estos 16 años fue que hay innumerables murales en el país, de distintas expresiones, que a través de la cultura han fortalecido el reclamo y que a partir de esta nueva realidad que tiene la causa por justicia, poder volcar eso en expresiones vinculadas al arte, bueno, la verdad que es una forma de mirar hacia adelante y sabiendo que eso va a quedar plasmado en las obras que hagan nuestras compañeras y compañeros. Así que creo que va a ser importante la participación y va a tener un gran trabajo el jurado, porque seguramente cada compañero, cada compañera va a hacer lo mejor de sí para poder aportarle a esto, ¿no? Bueno, la última, Marcelo Olero, secretario general de ATEN y además miembro de la Junta Ejecutiva de CETERA. Lo dijiste en los discursos, pero ahora acá, tranquilo, después de esta jornada, un mensaje corto a las y los maestros que escribieron las tizas se manchan sangre, nos falta un maestro, un mensaje. El mensaje es el reconocimiento infinito nuestro como organización, como trabajadores y trabajadoras, como compañeros, a esos compañeros que y compañeras que en su cotidianidad, en cada oportunidad que tuvieron, dijeron presente en esta lucha por justicia. Sin ese aporte de cada uno, por más lejano que parezca y pequeño que pueda ser, hubiese sido imposible. Primero, sostener durante tanto tiempo esa lucha, sentir que valía la pena seguirla y darle continuidad y llegar hasta donde se ha llegado. Y seguramente vamos a seguir construyendo justicia completa, porque la justicia completa no es un objetivo concreto. Tiene que ver con lo judicial, pero tiene que ver con la generación de conciencia, con la impugnación a los modelos que reprimen la protesta social. Y en eso la y los maestros y compañeros y compañeros que fueron parte de este proceso de lucha van a ser fundamentales para lo que viene. Así que mi reconocimiento, no personal, digamos, sino de la organización y de cada maestra y cada maestro de Neuquén, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a vos. Era Marcelo Gualiardo, secretario general de ATEN Neuquén, a 16 años del asesinato de Carlos Fuentealba el 4 de abril de 2007. Resistencia, lucha, perseverancia, coherencia, compromiso, una lucha colectiva con Sandra y su familia, ATEN, la entidad de base de CETERA en Neuquén, CETERA, las y los docentes argentinos, la Internacional de la Educación, la Internacional de la Educación para América Latina, la CTA, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, sindicales, de todo tipo hicieron posible un homenaje, un recuerdo, un testimonio mucho mejor, porque fueron condenados los altos jefes policiales que ordenaron la represión del 4 de abril del 2007 en Arroyito, Neuquén. Carlos Fuentealba, presente ahora y siempre. Canto Maestro, el programa de CETERA. Sandra querida, me enteré de la sentencia, soy Víctor Heredia. Solamente quiero dejarte un abrazo muy grande y decirte que si algo conforta, la justicia, aunque tarde, siempre llega. Abrazo enorme. Esto fue Canto Maestro. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro De Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos.